lavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Por fin! ¿En dónde estabas? Pues allá afuera cazando churruminos. ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación. ¿Y cómo se casan los churruminos? Los churruminos se casan con las churruminas. ¡Claro! ¡Y luego tienen churruminitos! ¿Tú cómo sabes? ¡Los he visto con la imaginación! No puede ser, porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía y no se los ando prestando a la imaginación de los demás. Oye, chavito, ¿y cómo son? ¿Los churruminos? Sí. No sé, todavía no he capturado a ninguno. ¡Ay, chavito! ¿No eres más bruto? ¡Pues falta de vitamina! El ricachón es quieto. ¡Qué cachetón y feo es el pobre chico! ¡No me simpatizas!